Las 8 de la mañana, 8 minutos. Lo tenemos a Gabriel ya. Está Gabriel Esmal en línea. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo anda? Tratando de arrancar la semana, acostumbrándonos a semanas largas. Bueno, bueno, bueno. Sí, es cierto eso, ¿no? Acostumbrándose a las semanas largas. Se hacen largas de verdad las semanas. Tal cual. Pero bueno, ya vendrán tiempos mejores en donde volverán los feriados puentes y demás. ¿Qué hay? ¿Qué tenemos ahora? ¿Primero de mayo? Primero de mayo. Primero de mayo. Bueno. Bueno, esperemos el primero de mayo, no falta tanto. Bueno, Gabriel, vamos a enumerar los temas económicos del día. Bueno, algunos temitas medianamente rápido. Vos sabés que nos ha pasado algo durante el fin de semana y tiene que ver, en gran medida, te diría yo, pero también con cosas que están pasando hoy en Argentina, que tienen que ver con, por ejemplo, los titulares que tenemos en la página de En Línea. En la página de En Línea, uno de los titulares es que aumentó el 12% la venta de autos usados en marzo. Exactamente. Y cuando nosotros, nos toca andar en la calle y todo lo demás, nos encontramos con dos cosas. Primero, que empieza a haber números que, por decirlo de alguna forma, son contradictorios, porque si por un lado vos tenés un 12% de aumento en la venta de autos usados y por otro lado tenés el derrumbe de todo lo que ha sido el tema de electrodomésticos, ¿sí? Y por otro lado tenés, cuando vos planteás algunas situaciones que se están dando, la pregunta es, bueno, está todo muy bien para lo que sería el próximo gobierno, pero ¿cómo llegamos? ¿Cómo vamos a estar desde este abril a el próximo gobierno? O sea, ¿cómo sobrevivimos, no? Bueno, la realidad es esta. El segundo trimestre en la República Argentina, este que estamos transitando, suele ser estacionalmente benigno para la economía argentina, producto de que la exportación de buena parte de la cosecha gruesa y el cierre de las paritarias de los principales gremios se tiene que traducir en significativos incrementos salariales. Es decir, ¿qué estamos queriendo decir con esto? Nosotros la semana pasada hablamos, guarda con las negociaciones salariales de este año, que veíamos que van a ser totalmente distintas a las de los años anteriores, ¿no? Sí. Que decíamos que por ahí se van a negociar sumas puentes, la mayoría de los gremios y cosas así. Nosotros vemos que el gobierno, que no tiene acceso al financiamiento externo, ¿sí?, directamente, con venta récord de dólar ahorro para controlar la brecha, el gobierno ha restringido fuertemente las importaciones para no perder reservas. La mayor liquidación de las exportaciones durante el segundo trimestre, este que estamos transitando, puede ayudar a distender las trabas a los insumos importados necesarios para suavizar el tema de la caída del nivel de actividad. Las paritarias están llegando en un momento clave. Durante el año 2014, los salarios perdieron mucho terreno en la carrera frente a la inflación, por lo que necesitan un empujón para alcanzar los precios. La buena noticia para los trabajadores es que el freno de la inflación se consolidó gracias a profundizar un atraso cambiario, a profundizar un atraso tarifario, lo que junto al primer tramo de aumentos salariales implica, yo diría, una mejora en el poder adquisitivo. ¿Qué significa esto? Que si yo no te aumento lo que te voy a cobrar de luz, no te aumento lo que te voy a cobrar de gas, indirectamente significa que tu poder de compra mejora. Claro. Está claro, ¿no? Sí, sí, sin duda. Por ende, transitoriamente, la economía tendrá algo más de dólares por las exportaciones y habrá una mejora del salario real, ya sea por la no suba de tarifas o por el aumento salarial. Bien. Si a esto le sumamos la aceleración del gasto público de cara al comienzo del año electoral, la economía local podría beneficiarse de un veranito, si querés, te diría veranito pasajero en los próximos meses. La primera pregunta clave es decir, ¿cuánto va a durar este veranito? La segunda es si este veranito va a ser transitorio o no. Y por último, la pregunta es, ¿qué viene después del veranito? Claro, claro. Para entenderlo, ¿no? Claro. Entonces, vamos por parte. Para todos aquellos que durante el fin de semana nos preguntaban cómo sobrevivimos de acá a diciembre, ¿no? Sí. Sabemos que la mejora que va a venir ahora es tránsito. A ver, que va a venir una mejora, va a venir una mejora. Está claro eso, ¿no? Sí. Eso ya lo hemos explicado. Después, la mejora es transitoria, porque la estrategia de profundizar el atraso cambiario y profundizar el atraso tarifario no es sostenible en el tiempo. Asimismo, si bien en el segundo y tercer trimestre aumenta estacionalmente la liquidación de divisas, especialmente por parte de todo lo que es el agro, en agosto la liquidación cae normalmente, especialmente si productores agrícolas y cerealeras, a su vez, deciden posponer las ventas que tengan, en gran medida esperando los resultados de la PASO y de las comicios presidenciales. Es decir, hay muchos que están hablando, es decir, yo hoy no me muevo y los productos que tengo menos guardo, a ver cómo vienen las elecciones. Sí. Entonces, eso agravaría la situación. Salvo que el gobierno consiga elevado financiamiento externo, la escasez de divisas volverá a profundizarse. Hacia fines de año se va a ir extinguiendo el ingreso de agrodólares y se irán acercando fuertes vencimientos de deuda pública. Además, es muy probable que las contenidas expectativas de devaluación se revivan durante también fines de año, ¿sí? Sobre fines del mandato de Cristina. Si el próximo presidente insinúa una unificación cambiaria, como hay algunos que lo están diciendo, la dolarización y el acopio de las exportaciones van a crecer significativamente, no tengas ninguna duda. Repito, a ver si se entendió, ¿no? La unificación cambiaria, ¿qué significa? A ver, digamos, tomar alguna medida para que desaparezca el dólar blue. Claro, o sea, que el dólar valga 13 o valga... Y levantar el cepo. Claro. Levantás el cepo, libre compra-venta de dólares en la República Argentina, sí, al valor que sea, sí, no sé si soy claro, ¿no? Sí. Al valor que sea. Cualquiera que proponga eso, significa que en el corto, cortísimo plazo, de un día para otro, va a haber dolarización de todas las carteras, sí, de todos, y aquellos que tengan algún que otro producto que se relacione con el dólar, va a ser totalmente acopiado. ¿Sí? Es decir, va a ser guardado, no me lo voy a desprender. Entonces, queda claro entonces que la calma cambiaria, la mejora de la confianza del consumidor y el ingreso de agricultores pueden revertirse directamente en el cuarto trimestre, es decir, sobre fin de año. Incluso la recuperación del salario real podría diluirse si, como esperamos, la inflación se acelera en la segunda parte del 2015 a contramano de lo que sucedió el año pasado. La otra pregunta es, que nos podemos hacer, es ¿qué componentes puede haber en la economía que beneficien este veranito? La realidad es que no prevemos mayores cambios en la inversión, ya que la principal restricción actual es la falta de previsibilidad a la hora de hundir capital, es decir, a la hora de tener plata y hacer una fábrica. Por eso hablamos de hundir capital, enterrarlo, fabricar algo, en construir algo. Los factores expansivos, ¿sí?, no afectan para nada la inversión reproductiva. Es decir, si bien esperamos sobre mitad de año, antes de las PASO y apenitas después de las PASO, de acuerdo al resultado, esperamos alguna reactivación económica pequeña y algún bolsillo contento para que se entienda, esto no se va a ver reflejado en el tema inversión. De hecho, la profundización del atraso cambiario, la profundización de las tarifas, genera mayor incertidumbre sobre el futuro rumbo económico. Si puede haber alguna mejora por el lado de la construcción y puntualmente la obra pública, es solamente por un shock de gasto electoral. Nada más. Está claro, ¿no? Sí, sí, sí. Tampoco prevemos un repunte en las exportaciones. Si bien estacionalmente hay una mayor liquidación de divisas respecto del primer trimestre del año, el panorama de las ventas externas para el 2015 es bastante malo y con solo ver los titulares de los medios nacionales nos damos cuenta. Claro. Se está tirando parte de la cosecha de manzana y de pera, tenemos problemas con la oliva, tenemos problemas con los limones, tenemos problemas con el maíz. Con lo cual, el panorama de las ventas al exterior no es bueno. La profundización del atraso cambiario, las restricciones a las importaciones, la caída de los precios internacionales, el freno de la demanda de nuestros principales socios comerciales especialmente, las represalias, incluso una posible postergación de ventas externas hacia fin de año, ¿sí? Está todo a la espera de definiciones económicas cambiarias, pero implican una caída de aproximadamente 6.000 millones de dólares de las exportaciones respecto al año pasado. O sea, todas estas cosas se traducen en números, Jorge, eso es lo que estamos queriendo decir. Exactamente. Esto se traduce en números y se traduce en pesos. Si lo miramos de otro lado, por la mejora del salario real que esperamos en los próximos meses producto de lo que sería los aumentos salariales, por el repunte de la confianza, por la estabilidad cambiaria, prevemos una mejora transitoria del consumo, tanto público como privado, y sin embargo, esta recuperación tiene un límite en el nivel de las importaciones. Si la compra de insumos productivos en el exterior no se dinamiza, la producción local solo puede aumentar en sectores no transables, que son aquellos que no insumen divisas. ¿A dónde vamos con esto? Hoy hay un titular a nivel nacional que implica que las empresas de electrodomésticos están desesperados tratando de reunirse con el gobierno. ¿Por qué? Porque como el gobierno no les posibilita en gran medida entrar repuestos, entrar material, están como locos. Claro, claro. Y cuando la oferta agregada no aumenta, sabemos que el exceso de demanda se cierra con un aumento de precios, no hay vuelta. Salvo que el gobierno consiga endeudamiento para aflojar la restricción externa, la mejora del consumo que vamos a tener ahora en estos meses va a ser solamente transitoria. Entonces, vale destacar que dicho estímulo impulsará por el lado de la oferta solo los sectores no transables. ¿Qué significa esto? Buena parte de los servicios, algún sector de la construcción, pero no estamos hablando del comercio y de los bienes en sí. Situación consistente, a su vez, con un mayor atraso cambiario. Y para ir cerrando, Jorge, toda estrategia de pan para hoy y hambre para mañana, ¿sí? Así nomás, como te lo estoy diciendo, ¿no? Minimiza costos de corto plazo, pero los potencia en un horizonte de largo plazo. Mucho se habla en este momento de cuál va a ser la herencia económica que va a enfrentar el próximo presidente. La realidad es que la herencia económica del próximo presidente, sea del color que sea, es una herencia pesada. El margen de maniobra se va a ir acotando significativamente, lo que implica un comienzo de mandato complejo en el que la prioridad será recuperar una política económica consistente. El próximo presidente no solo va a heredar profundos desequilibrios, inflación elevada, atraso cambiario, atraso tarifario, restricciones económicas, situación fiscal delicada, un banco central, vamos a llamarlo así, con mucha emisión, sino también expectativas económicas difíciles de administrar. Por caso, las expectativas de inflación y de devaluación repuntarán de cara al recambio presidencial, los controles de precio irán perdiendo relevancia y la incertidumbre cambiaria irá creciendo. Para peor, se está instalando la idea de que el nuevo presidente va a tener que lograr una rápida mejora económica. Todo el mundo está pensando eso, sea cual sea el color, está claro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, la sí. Realidad indica que, por más deuda externa que puedan venir a Argentina, estos desequilibrios no se van a poder corregir de un día para otro. Y se deberán implementar correcciones lo antes posible para capitalizar el repunte económico durante, yo diría, las legislativas del 2017. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Y alguna vez lo charlamos, Jorge. Que las medidas que se tengan que tomar durante los primeros meses de gobierno son totalmente antipopulares. ¿Pero qué te quedan? Te quedan 2 años para tratar de revertir esa situación antipopular. Bien. Entonces, a ver, depende cómo, de qué lado nos paremos. Si yo soy un comerciante, soy un empresario, ¿sí? O sea, soy alguien que trabaja por su cuenta, no se confíen en el veranito o esa mejora que puede llegar a haber de acá a julio. ¿Por qué? Por lo que venga después, seguramente va a ser peor de lo que va a pasar sobre ese veranito de mitad de año. Bien. Si yo soy una persona que trabaja en relación de dependencia y siento que mi bolsillo está más contento de acá a julio, no me confío en ese que mi bolsillo está contento para ver cómo voy a seguir de acá a fin de año, porque es muy probable que de acá, de mitad de año hacia fin de año, estemos un poco peor. Bien. Bien. Gabriel, bueno, tomemos nota y esperemos a ver qué es lo que ocurre. No sé si te quedó algún que otro temita, si no vamos agendando ya para el miércoles que viene. Pero bueno, a partir de ahora, y viendo que durante el fin de semana fueron las elecciones primarias en la provincia de Salta, y a su vez que es muy difícil separar lo económico de lo político, vamos a tratando de ir en cada columna, tratar de ir, diría, mezclando, porque esta campana de largada de las PASO va a tener su impacto económico seguramente. Seguramente. Bueno, querido amigo, muchas gracias. Nos vemos el miércoles, Jorge. Hasta el miércoles. Hasta luego. Ahí estaba Gabriel Esmale, la columna económica en nuestra línea de noticias 89.5 del Sol.